A lo mejor acabo de reiniciar, a lo mejor va a haber alguien por ahí que se le ocurra la la asombrosa ridiculez de decirme o de pensar, mira, este cabrón que este cabrón no sé qué se trae, o sea, no sé qué le pasa que es tan desconfiado. O sea, ¿cómo se pone a decir estas cosas? A lo mejor a él mismo se le ocurre, ¿no? Si llega a escuchar esto. Y decir, mira, mira, o sea, qué mal está, ¿eh? O sea, ¿cómo se puede poner a pensar así de mí? ¿Acaso me conoce? Y también puede haber otras personas que digan algo parecido a eso. Mira qué desconfiado es este. O sea, ¿acaso lo hemos tratado mal? Bueno, no acaba de decir que él considera que Astel es una empresa honesta y ahora se está contradiciendo. Entonces, ¿qué le pasa? Yo te voy a dar una respuesta muy sencilla a esto. Tú le vas a salir con una chingadera como esa a un cajero de un banco. Si te pide identificación cuando quieres hacer un retiro, lo vas a tratar de convencer con una tontería como esa de que no debe pedirte identificación, le vas a tratar de hacer causar desconfianza en cuanto a sí mismo o en cuanto a los procedimientos del banco, tirándole un pinche sermoncito como ese de supuesta ética, de decirle, oye, ¿qué, o sea, ¿por qué eres tan desconfiado? ¿Por qué? ¿Tú crees que va a ser tan pendejo el banco o el cajero para proceder de esa manera? Es que las cosas no se trata de si es una persona tal o cual, no se trata de quién es, ni de quién eres tú, no se trata de quién es cada cual. Se trata de que así deben hacerse las cosas de manera sistemática, porque hay un reglamento. Y ahí el reglamento le vale madre, no tiene nada que ver con esto, y el reglamento está mal. O hay un reglamento que está bien y no se está cumpliendo, o no hay un reglamento al respecto. Y el hecho de que no haya un reglamento al respecto está mal. Francamente, es que hay que decirlo con toda franqueza, está mal. Y relaciono una de las cosas con la otra porque cuando no hay un sistema de rendición de cuentas, el capacitador puede cometer todos los errores que él quiera. Las limitaciones, por supuesto, las hay de todas maneras. Habría otras limitaciones, habría otras formas en las que las demás personas se dieran cuenta, porque habría demasiadas quejas expresadas por las otras personas. Pero muchas personas se quedan calladas. Volvemos a eso que es muy cierto, que muchas personas se quedan calladas, no dicen las cosas. Y por eso, al principio de hablar de la evaluación, le pregunté, ¿qué crees que dijeron los demás? Yo te aseguro que todos los demás, o casi todos los demás, pusieron puros cuatros, puras calificaciones de lo más alto, aunque uno de los otros también preguntó si podían recibir impreso ese material. O sea, que no estuvo de acuerdo. Tengo una grabación donde aparece eso y donde puedes ver quién fue esa persona, y luego si le puso el nombre a eso, podrías ver qué fue lo que puso allí. Lo más probable es que haya puesto un 4 en cuanto a eso, en cuanto al material. ¿Por qué? Para no quedar mal con él. Y además voy a decirte que ese día, un rato después de que entregué esa evaluación, al ir saliendo, me encontré el capacitador en el elevador. Lo saludé y me saludó como molesto. ¿Por qué? Porque le puse un 3, porque no le puse una pinche perfecta calificación a ese pinche curso tan defectuoso. ¿Cómo la ves? O sea, ¿tú crees que esto favorece el progreso? ¿Crees que están? ¿Tú crees que esto nos va a permitir competir con una empresa de las mejores del mundo, y no porque ahorita yo me esté contradiciendo en cuanto a lo que estaba diciendo, sino porque es la realidad. La forma de poder competir, y esto es algo que todos tenemos que hacer, incluso queramos o no, incluso los que no quieren competir lo están haciendo, todos estamos en competencia, todos, aunque no queramos. Pero la forma de competir es hacer las cosas del mejor modo posible, y aquí nos están haciendo así, se están haciendo de una forma muy mal en esos aspectos. Probablemente hay otros aspectos donde se están haciendo muy bien, pero yo te aseguro que si yo visitara cada departamento de Astel, te lo aseguro, te aseguro que encontraría un error serio como estos que acabo de encontrar en cada uno de ellos, y encontraría la solución para cada uno de ellos. Y si yo no la encontrara, si yo no encontrara uno de ellos como mínimo en cada departamento, yo podría pagarte por ello de alguna forma, hasta con un mes de sueldo te lo pagaría. Te aseguro que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo como ese. Hay muchas cosas, siempre y cuando yo viera que se está tomando en serio también lo que yo estoy recomendando. No estoy diciendo que ese tomar en serio implique aceptar todo lo que estoy diciendo. Podré estar equivocado en algunas cosas. No estoy diciendo que yo sea perfecto, ni que yo esté tratando de que se reconozca una especie de perfección en lo que yo digo. De ninguna manera. Yo estoy aquí también para ser criticado. Pero también me doy cuenta de que hay muchas cosas en las que es evidente que tengo razón. Y se podría notar entonces si está tomándose en serio o no lo que estoy diciendo. Entonces, hay muchas cosas todavía por ver en Astel. Y si hay alguien de entre quienes pueden tomar decisiones al respecto que pueda darse cuenta de esto, me refiero a esta grabación, a este mensaje en particular, voy a tratar de probar cuál es la reacción, si es que la hay. Espero que la haya. Ahorita, por lo pronto, estoy viendo que ni siquiera sé cómo hacerla llegar, es lo que voy a ver, y cómo hacerla escuchar, porque también es una grabación larga y no es tan fácil escuchar una grabación como leer un escrito. Con un escrito te puedes adelantar un poco y darte una idea de qué es lo que contiene. Con una grabación también lo puedes hacer, también te puedes adelantar, pero es más difícil que alguien, al ver nada más que un rectángulo ahí que dice que es una grabación de audio, vaya a decidir tomarse la molestia de mover el puntero y hacerle clic en una parte de más adelante y escucharlo. Es más fácil sencillamente mover los ojos hacia abajo en un texto y leer ahí. Es un poquito más fácil, y esa pequeñísima diferencia hace una gran diferencia a veces. Entonces, no sé de qué manera me vaya a ver yo precisado a tratar de llamar la atención. Voy a subir esta grabación a internet, y quiero recordar que esto que aquí menciono es parte, es cierto, de Astel, porque está relacionado con Astel y es parte de la vida de Astel, de la forma en que las cosas se hacen en Astel, pero también es parte de mi vida. Es algo que a mí me sucede. es parte de mi vida, de mi biografía y de mi currículum. También hay que tomar en cuenta que no se trata de información que pueda considerarse, pues, confidencial, porque, pues, estoy hablando de cosas que ocurren en todas las empresas. No estoy hablando de nada que constituya un secreto, o quizás si consideres que las soluciones que menciono para estos problemas que muchas empresas tienen, que son comunes, que son tan comunes, que para qué los vamos a ocultar, ¿verdad? Pero si consideras que las soluciones a estos comunes problemas, y que también tienen seguramente otras de las empresas con las que está compitiendo Astel, si consideras que tienen un valor que otras empresas pueden llegar a utilizar en su provecho, pues entonces aplícalo. Así de sencillo. Aquí está disponible para que lo apliques en beneficio de Astel, y para que lo apliques mejor que como lo puede aplicar otra empresa. Pero yo no me voy a poner a ocultar una información que tú estás despreciando, ¿verdad? O sea, que a toda madre, ¿verdad? Ni la quieres, ni quieres que la vean otros. No. No, porque además tampoco es una información confidencial. Si lo fuera, pues sí sería diferente. Pero en este caso, pues no. Y ojalá que Astel hiciera las cosas, que las tomara en cuenta, que tomara en cuenta este esfuerzo, este afán por contribuir a la innovación de una empresa. Yo ahorita me estoy aquí amaneciendo, y no es por, como lo dije al principio, no es porque no tenga nada que hacer o por el simple gusto de hacer algo, por el simple gusto de... No soy de las personas que gozan en criticar. Soy de las personas que gozan en contribuir a algo, o de cuando menos intentarlo. Y cuando verdaderamente yo podría llegar a disfrutar de esto, es cuando viera que esto, en los hechos, concretamente, contribuyó a un progreso. Y si no llega a ser así, cuando menos habré disfrutado de haberlo intentado y de saber que a pesar de eso tengo la razón. Porque esa razón no me la va a quitar nadie, se aplique o no se aplique lo que aquí recomiendo. Traí algunas cosas aquí anotadas. No recuerdo si... A ver... Si lo anoté todo lo que... Ahorita en la noche pensé en anotar. Bueno. Hay otra cosa. Se me acabo de recordar otra cosa. Así como hay cosas importantes como estas, hay otras cosas más importantes que esas y otras cosas menos importantes. Seguramente, estoy completamente seguro. Entre las cosas más importantes están, por ejemplo, lo del traductor. Y estoy completamente seguro de que se me pueden ocurrir en muy poco tiempo otras muchas mejoras tan importantes como el traductor, y otras muchas, muchísimas mejoras más tan importantes como estas que acabo de mencionar en relación con los cursos de capacitación y con la rendición de cuentas, que es imprescindible para el progreso. Y muchas, muchísimas otras cosas más pequeñas. Me estoy acordando de una de las cosas pequeñas que se me acaban de ocurrir. Desde el primer día que entré en Astel, se me ocurrió una cosa también en cuanto la vi, que una mejora, que es que vi que los vendedores de reciente ingreso reciben unos folletos, recibimos unos folletos, unos flyers para entregar y por supuesto que cada uno de ellos, cada uno de esos flyers se tiene que personalizar con el número de teléfono, anotando o poniendo con sello el número de teléfono y el nombre del vendedor que lo entrega, para que se le llame a él. E incluso hay que hacer algo más que eso, que es tachar el número de atención a clientes o de ventas que aparece en el folleto. Eso de tachar ese número, la verdad es que es algo tardado y molesto. Mira, a lo mejor te vas a poner a pensar, bueno, y mira este, ¿hasta qué detalles llega? Sí, es que esos detalles son importantes. Y te lo tengo que decir así, tal como yo lo es, como yo lo he experimentado, porque así como lo experimentamos muchos. Cuando hay que tachar el número, hay algunos que lo tachan nada más los últimos números. Eso a mí no me gusta, tacharlo nomás los últimos números, porque se ve como si, porque se ve el número, se ve que era un, que es un número tachado, un número de teléfono tachado. Y dice, mira, el vendedor este, como que, o sea, hay una incongruencia ahí, o sea, como que, pues él tacha el número para que le llamen a él. Esto significa que le pagan por comisión. Y eso como que no le gusta, puede no gustarle mucho al que lo recibe, porque claro, o sea, toda la gente necesita ganar dinero, no tiene nada de malo, pero no suele verse con buenos ojos el hecho de que alguien trabaje por comisión cuando le está ofreciendo el servicio a uno, porque se presta mucho la deshonestidad o a que se le digan mentiras a uno. Y uno puede pensar, bueno, mejor llama a otra parte, a donde, si es que puedo encontrar algún lugar donde no se les pague por comisión, y ser más directo, porque podría ser que fueran más honestos. Mucha gente no lo piensa así, pero también uno quisiera que no se viera que uno está tachando ese número, porque uno está buscando una comisión. Y entonces uno se pone ante el dilema de dejarlo así o tachar el número completo. Pero si uno va a tachar el número completo, es mucho más trabajo y mucho más tiempo. No se puede tachar tan fácilmente porque se necesita una tinta negra para que lo cubra bien. Si es azul, no se cubre bien. Y se necesita tallarle muy bien para que quede bien cubierto. Tomando en cuenta que son muchos los flyers, los folletos, es mucho el tiempo que se requiere en conjunto. El tachar uno solo es cuestión de unos pocos segundos, unos pocos segundos. Pero el hacerlo ya con muchos, el hacerlo con 100, pues hay que multiplicarlo por todos esos segundos, multiplicarlo por 100. Y luego aparte, el poner el nombre a mano, los que no tenemos sello al principio, y los que, y el número de teléfono. Entonces, todo eso, para los que no tenemos sello, realmente es algo que nos quita mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, nos quita horas. Francamente, mínimo 2 o 3 horas de puro estar haciendo esa chingaderita, o sea, esa cosita, esa tontería, estar 2 horas haciéndolo. ¿Tú crees que eso es invertir bien el tiempo? O sea, haciendo eso, nada más que eso, durante 2 horas. ¿Tú crees que en Estados Unidos, aquí, porque nos pagan una miseria a todos los mexicanos, en comparación con lo que se paga en Estados Unidos, claro, a unos mucho más que a otros, a unos mucho menos que a otros, aquí en México, a unos de una forma verdaderamente miserables, a otros no tanto, pero sí mucho menos, una miseria en comparación con Estados Unidos. ¿Pero tú crees que en Estados Unidos, que se les paga una cantidad por hora equivalente a lo que aquí a mucha gente se le paga por día, se les va a pagar una hora por hacer eso? ¿Una hora por no hacer más que eso? ¿O se les va a pagar esa cantidad tomando en cuenta el nivel del puesto, verdad? O sea, sí, claro. O sea, debe haber muchos trabajos en los que a mucha gente le pagan por hora una buena cantidad, más o menos buena cantidad en lo que sería el sueldo mínimo de allá, por hacer algo tan sencillo como eso, sí. Pero en un puesto de vendedor, en el que el sueldo pues allá sería más alto que el bajo, supongo, ¿crees que le van a pagar una hora por hacer algo como eso? ¿O que al vendedor le va a convenir utilizar ese tiempo de su tiempo libre, entre comillas? ¿O que a la empresa le conviene que parte de ese tiempo libre que uno podría utilizar en aprender más de ventas o en dedicarlo a tratar de vender por fuera o a vender por fuera, uno lo dedique a no hacer más que eso, a estar ahí como pendejo, escribiendo, tachando? Ok, la solución para ti puede ser muy fácil, porque lo es así en la práctica, en la realidad también, cuando la persona ya tiene su sello y no hace más que sellar, es mucho más rápido. Los que estamos ahí no tenemos sello todavía, tardamos horas haciendo eso y es molesto, hasta humillante, desmoralizante, hasta baja la moral, te lo digo con toda franqueza, y es difícil que a alguien no le suceda eso. Tener que estar horas sentado haciendo eso. Y ok, tú puedes decir, la solución es muy fácil, ahí están los sellos, después vas a tener sello. Pero creo que la mejor solución tampoco es esa. Por eso lo menciono. No porque yo tenga una impaciencia tan grande que yo no quiera esperarme por los sellos ni siquiera unos días, o que yo no quiera comprarlos por mí mismo, como algunos creo que lo hacen, porque pues no serían caros y sí sería conveniente hacer ese gasto por ahorrarse todo ese tiempo. No es eso. Hago el comentario porque, además de que es cierto que ese es un inconveniente serio, el de que alguien al principio, cuando no tiene sellos ni dinero a lo mejor para comprarlos, tenga que utilizar esas horas del principio de su trabajo, cuando más inseguro se siente muchas veces uno, porque no domina todavía esas ventas en ese giro a lo mejor, o con ese producto, que tenga que pasar esas horas. O sea, eso se debe poder solucionar también, y solucionar también el inconveniente de que esos sellos no se ven tan presentables como se podría ver de otra manera, y como podría ser más fácil y más rápido de hacer. Hay otra forma de hacerlo, porque mira, te lo voy a decir con toda franqueza, yo encuentro formas de mejorar las cosas por todos lados, en todos los detalles casi. Cualquier cosa que me digas, no solamente en un departamento, si divides el departamento en 50 procesos, es probable que encuentre una forma de hacer mejor las cosas y más barato y más rápido en 40 de esos 50 procesos. Y si se aplican todas esas cosas, porque es más barato y más rápido, es necesario que recuerdes esto, más barato y más rápido. Y mejor, por supuesto. Pues estoy hablando de mejoras, no nomás de hacerlo más barato y más rápido, sino pues no. O sea, de mejoras que se hacen más barato y más rápido. También quería hablar sobre publicidad, de esto no voy a hablar ahorita, pero hay mucho que le falta a Astel y que sé cómo se puede mejorarse mucho. Pero ahorita quiero mencionar esto. Este detalle es muy importante, porque si se aplica esto, hay que multiplicarlo por muchos vendedores. Hay que multiplicar su poder de influencia que tú ahorita puedes estar viendo como mínimo, porque me estoy refiriendo a un solo vendedor. No, no es un solo vendedor. Es todos los vendedores. Y la forma en que puede mejorarse esto es utilizando una impresora de la empresa. Una impresora que se puede tener en cualquier departamento de ventas, y todos los departamentos seguramente tienen una impresora. Y utilizar los flyers, meter todos los flyers ahí, irlos metiendo ahí, para con la impresora imprimir los nombres de las personas con su número de teléfono, e imprimir de una vez la tachadura completa de manera perfecta, un rectángulo perfecto que lo cubra muy bien, de tal manera que ni se note que abajo había un número de teléfono. Del número de teléfono del servicio de ventas o atención a clientes general, el que siempre tachamos o que medio tachamos, o el cual tachamos los últimos cuatro números y que se ve feo además. En el sello también se ve feo, porque no va a quedar parejito, y si queremos que quede parejito, entonces vamos a perder mucho tiempo. Entonces así va a quedar de una manera tan presentable con la impresora, de una manera tan presentable que va a parecer como si viniera originalmente así en el volante, y eso le va a dar una mayor presencia al vendedor. Va a parecer que es un vendedor ahí, pues obviamente este tipo, o sea, no sé, debe tener un buen puesto ahí adentro, debe ser, de seguro es un vendedor de planta. No es un improvisado que le está poniendo ahí con pluma, o no es alguien que anda volanteando en la calle, ni nada de eso. O sea, se ve más formal, se ve más presentable, más profesional, y se ve más bonito. Y deja tú lo bonito, o sea, lo bonito hace que se vea más formal, más presentable, más profesional. Lo bonito por sí solo, pues, no es tan importante, sino lo que se deduce de eso, de lo bien hecho, de lo bonito, de lo parejo. Entonces, eso también ayuda a levantar el ánimo del vendedor, a darle más confianza en sí mismo. Es un detallito importante. No estoy diciendo que ya con eso alguien vaya a vender y que sin eso ya no vaya a vender. No, pero contribuye. Y toda contribución que pueda haber es importante. Hay que aprovecharla. Sobre todo tomando en cuenta que sale más económico y es mucho más rápido. Sería esto muy sencillo que alguien que estuviera en la impresora, que estuviera a cargo de la impresora, realizara el sencillo trabajo de hacer esas impresiones, y que incluso al vendedor solamente se le pidiera esa persona. Sería algo muy sencillo, porque ya estaría el formato de la impresión ya estaría hecho. Hay que hacerlo una sola vez. Es fácil de hacer, yo lo puedo hacer y lo puede hacer cualquier otra persona también, enseñándole cómo hacerlo o investigando a esa persona cómo hacerlo. Lo puede hacer, se hace, y lo único que hay que hacer es cambiarle los números, dependiendo el número y el nombre, en el mismo lugar en que está el nombre y el número de la otra persona. Con esos cambios, o sea, los cambios son mínimos. Eso no toma, cuando mucho, 3 minutos hacerlo. ¿Saben qué? Llegan los nuevos, o sea, llegan, sí, los nuevos, los que nunca han dado su número de teléfono, y por primera vez, bueno, se les pide su número de teléfono que va a poner en el folleto, y su nombre completo. Dámelo en un papelito, se lo pide. Lo recibe esa persona, lo pone en una base de datos que tiene ahí ya, que ya tienen la computadora, para pedirlo nada más una vez y después sacarlo de ahí siempre de la computadora, y de ahí lo copia y lo pega en el formato para la impresión. Copia y pega el número, no hay riesgo de equivocarse. Copia y pega el número, porque no lo va a teclear. Cuando dije 3 minutos, es mucho, 3 minutos en realidad. Se puede hacer en menos. Y ya queda ahí. Y ya después no hay que modificar el formato, no hay que hacer eso cada vez que se vaya a imprimir, por supuesto, es nada más la primera vez. Cuando el vendedor entra a trabajar, a la empresa, no el día de trabajo, no cada día de trabajo, sino a la empresa. Entra a la empresa, y si ese vendedor dura 10 años ahí, nada más una vez en 10 años se va a hacer eso. Porque después ya está su formato ahí, y ya nada más se imprime. ¿Cuántos flyers van a hacer este día? No todos los días nos entregan, creo, o bueno, será que a mí no me han entregado últimamente porque no, bueno, porque he estado en los cursos. Bueno, si se le entrega cada día, supongamos que se les entreguen 50 cada día, bueno, se agarran 50 y se imprimen para uno, luego 50 para el otro, 50 para el otro, 50 para el otro. Eso no le va a tomar mucho tiempo a quien lo haga. Le va a tomar unos minutos al día. Y mientras está haciendo eso, mientras están saliendo las impresiones, esa persona está haciendo otra cosa. Nomás se detiene al ver que termina de imprimirse lo de un vendedor y cambia en el programa de impresión. Cambia el formato que hay ahí por el de otra persona con otro nombre y otro número de teléfono u otros números de teléfono. Entonces hace clic en imprimir y mientras imprimen eso sigue haciendo otra cosa, está trabajando en otra cosa. Prácticamente el trabajo se hace solo, nada más hay que estar cambiando esas cositas así. Para los vendedores que son, se termina y pone los paquetitos ahí a un lado separados para que el vendedor vaya por ellos o se los llevan a los vendedores. Entonces esto es muy fácil de hacer, queda mucho más presentable, ahorra mucho tiempo y todo ese tiempo se dedica a otras cosas, a hacer muchas otras cosas del trabajo, puede ser, o de lo que sea, pero cualquier otra cosa que se haga y que no sea eso, va a ser mejor que eso. Incluso si el vendedor va a dedicar esas horas o ese tiempo a distraerse, siempre y cuando no se distraiga de más. Pero a veces, si eso se hace en lugar de la necesidad que todo ser humano tiene de distraerse, entonces va a haber un problema de trabajo y va a haber una repercusión en el desempeño, en el nivel de desempeño del trabajador, porque no se distrajo lo suficiente por estarle dedicando tiempo a esa chingadera tan aburrida, tan tediosa, tan molesta y tan hasta humillante a veces. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Todo el tiempo ese que se ahorra es bueno para el vendedor y es bueno para la empresa. Para toda la empresa. Hay que pensar en esos detalles. Hay muchos detalles, detallitos, detallitos, detallitos. Todo depende de los detalles. El progreso grande, general, de toda una empresa depende de millones de detalles. Por eso es que digo, y lo digo con toda franqueza y con toda seriedad, si sabemos y podemos probarlo, que si alguien puede buscar formas de mejoras en distintos departamentos y encuentra muchas de ellas, y muchas de esas formas de mejoras, o todas, porque pues si no, ni siquiera hablar de ellas, o a veces sí, si vale la pena, si muchas de ellas o todas son algo que implica mayor velocidad y algo más económico, entonces hay que aplicarlo todo, o casi todo, porque de eso, aunque solamente eso se hiciera, aunque solamente detalles de esos se encontrarán, si se encuentran muchos, ese conjunto de muchos va a hacer una diferencia tan grande que la empresa va a progresar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, en términos económicos y en todos los términos imaginables en que pueda haber progreso. Va a ser un progreso muy notorio, tan solo basado en esos pequeños detalles, sin considerar a todos los demás. Pero te aseguro que además de todos esos detalles es posible encontrar muchas otras cosas muy importantes que no son simples detalles. Y yo en lo personal estoy completamente seguro de que lo puedo hacer porque lo encuentro por todos lados. en todas las empresas. No ha habido una sola en la que no haya encontrado muchas formas muy importantes de mejora y aparte muchos detalles también. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Yo ofrezco la oportunidad y pido la oportunidad de hacer estas cosas con Astel. De que yo pueda hacer estas cosas y de que Astel pueda permitirme esta oportunidad. Porque yo estoy seguro y lo puedo probar, y lo puedo probar mediante una prueba previa. Y creo que esto que acabo de decir ya es una prueba previa. Pero si hace falta una más, estoy completamente dispuesto a ella. Puedo probar que yo soy mucho, pero mucho más útil para la empresa de lo que hasta ahorita he probado que soy útil. Fíjate cómo lo estoy diciendo, cómo estoy comprometiéndome, cómo te lo digo con toda seguridad. Con toda seguridad de que estoy hablando de una prueba previa. Y cuando digo prueba previa me refiero a una prueba sin goce de sueldo. Una prueba más, si tú quieres más todavía. Yo puedo ser muchísimo más útil. Mucho más de lo que tú te imaginas que puedo llegar a ser. Solo ponme a prueba y verás lo que podemos conseguir de esta manera. Ahorita creo que voy a tener que terminar esta grabación. Creo que aquí traigo, bueno, solamente quiero hacer un comentario más. Hay una cosa que yo tengo como objetivo en mi vida, en cada cosa que hago, en cada detalle. En cada cosa que hago, incluso dentro de mi vida personal y dentro del lugar donde yo estoy viviendo, en cada cosa. Nunca trato de cambiar las cosas. Nunca me ha traído a hacer modificaciones, a hacer cambios. Yo trato de pensar en cuanto a lo que yo tengo que hacer y lo que a mí me define, no solo por lo que tengo que hacer, sino por lo que hago de hecho, no como un cambiador o un modificador, ni tampoco como un reformador, sino como mínimo como un transformador. Y con mucha frecuencia también como un revolucionario, porque ni siquiera la palabra creador me atrae mucho, porque crear es solamente, puede llegar a ser en muchos casos crear algo demasiado pequeño. Transformar suena más allá de la simple creación de algo. Transformar, claro que la creación nunca viene de la nada, toda creación es una transformación, pero la palabra transformación va más allá de muchas simples creaciones que hay. Cuando yo hago algo, trato de transformarlo, de que se note la diferencia, que la gente lo vea y diga, ah, hijo de la chingada, ¿qué pasó aquí? ¿Y esto? ¿Por qué está tan diferente? ¡Qué maravilla! No esperaba encontrar tantos cambios. Eso es lo único que a mí me motiva. Si no puedo hacer eso, siento que no he hecho nada. Pero todos esos pequeños detalles en conjunto son para mí lo que forman una transformación. Aunque sean pequeñas modificaciones, yo las señalo también como necesarias. es que muchas veces la transformación es un conjunto de modificaciones, pero un conjunto grande. Y sobre todo realizado en un corto periodo de tiempo. También quiero hacer la aclaración de que, aunque ahora tengo 48 años y como te he mencionado, estoy trabajando en cosas que desde el punto de vista económico se ven muy limitadas, no solamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de lo que hago, no de lo que puedo hacer, sino de lo que hago. Son también cosas que implican muchas limitaciones, y no porque no pueda hacer cosas mejores, ni porque no haya podido antes hacerlas. Solamente quiero señalar que si yo estoy ahora buscando empleos de este tipo, como trabajando de auxiliar en una farmacia, y he buscado y encontrado y realizado últimamente, en los últimos años, peores empleos que estos, no es porque no pueda hacer otras cosas. Es porque me he dedicado muchos años a trabajos extremadamente difíciles de investigación fundamental. Creo que sabes lo que es la investigación fundamental, que es esa investigación, ese tipo de investigación que no tiene aplicaciones prácticas visibles a corto plazo. Como cuando se descubre, por ejemplo, la equivalencia entre materia y energía. Eso es investigación fundamental. Y hasta muchos años después se encuentra que tiene una aplicación en las plantas de energía atómica, y de hecho se empieza a aplicar. Obviamente una persona que se dedica a ese tipo de investigaciones no está pensando en enriquecerse, y muchas veces ni siquiera está pensando en poder subsistir en esos momentos, y puede llegar a verse obligada esa persona a realizar todo eso en las peores condiciones económicas que puede haber, sobre todo cuando se vive en un país como México, no como en el caso de Alemania o de Estados Unidos. Entonces, yo he pasado muchos años así. De hecho, es precisamente esto, estas limitaciones económicas, lo que han retardado la publicación de todos estos trabajos. Yo hubiera podido publicar mi libro, Teoría del Equilibrio Universal, a los 23 años de haber vivido en otras circunstancias, en otro país, de haber nacido en una familia que me hubiera permitido, por su dinero, dedicarme a esto sin limitaciones, sin las limitaciones económicas tan serias que he tenido durante todo ese tiempo. Me he dedicado, me he sacrificado a esto durante décadas, y sin embargo no lo estoy haciendo porque piense hacerlo así toda la vida. He llegado a un punto en el que pienso en que ahora debo voltear la cara hacia el dinero y tratar de conseguirlo, incluso aunque tenga que hacerlo como si estuviera comenzando a hacerlo. Y entonces tengo que buscar la forma de hacer cosas que generen dinero, y las estoy haciendo de cualquier forma en que sea necesario. Pero quería hacer esta aclaración de que no es falta de capacidad. En cierta forma lo es. Me refiero a que lo es en cierta forma, en el sentido de que yo no me he dedicado a adquirir conocimientos ni a adquirir experiencia en el tipo de trabajos que producen dinero. En ese sentido sí tengo limitaciones, y estoy tratando de aprender en ese otro sentido y de superar esas limitaciones, pero solamente porque tengo el objetivo de sacar adelante esos otros trabajos que implican investigación fundamental y resultados importantes en ellos, y porque además de eso tengo muchos otros objetivos y muchos otros proyectos que son mucho más importantes que todo eso. Entonces, hay además los proyectos tecnológicos, que son para mí extremadamente importantes. ¿Tú crees que no es importante para mí algo como la posibilidad. No has leído el proyecto, quisiera que lo hubieras leído ya. Es algo mucho más importante de lo que acabo de mencionar ahorita, el proyecto de la traducción, del programa de traducciones. Para mí sería maravilloso que toda la gente pudiera comunicarse y pudiera aprender idiomas mucho más fácilmente, como este programa lo va a permitir. Es un programa que está hecho no solamente para que las personas que no conocen otro idioma puedan comunicarse a cualquier otro idioma importante del mundo con solo utilizarlo. Eso ahorraría muchos billones de dólares a nivel mundial. Y esto también es una de las funciones también del programa, y que explico con todo detalle, permitirá aprender mucho más rápido otros idiomas. No se trata de atrofiar el cerebro de las personas dándoles todo ya hecho para que no se dediquen tanto a traducir, aunque tampoco tendría nada de malo que las personas dejaran de dedicarse a realizar cosas tan poco útiles como el aprender otro idioma en comparación con otras cosas, no en sí mismas. No digo que sean cosas poco útiles en sí mismas, sino en comparación con otras cosas que son mucho más importantes, como la creatividad. La creatividad es muchísimo, pero por mucho más importante que una tarea tan mecánica y tan relativamente fácil como aprender otro idioma. Y quizá tú ahora digas, bueno, ¿y por qué si es tan fácil aprender otro idioma? ¿Por qué no has aprendido el inglés lo suficiente? Sí, precisamente por eso. Porque las cosas más aburridas son las cosas que me parecen más difíciles de realizar. Las cosas que me estimulan a realizarlas, que me estimulan tanto que me encienden en lugar de dormirme, me encienden y me excitan y me provocan y me hacen ser mucho más creativo, son las cosas difíciles de realizar. Y que además de que son difíciles, no solamente difíciles, porque si son solamente difíciles no me atraen en absoluto, sino que sean difíciles, y que además de que sean difíciles sean muy útiles. Si son muy difíciles y no son útiles, no me interesan en absoluto. Por eso es que, bueno, no voy a hablar ahorita de este punto de los test de inteligencia de psicología, que son una estupidez, porque implican dificultades que no tienen ninguna utilidad. Y yo los agarro y digo, bueno, pues esa chingadera es una pérdida de tiempo, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Para mí es una pinche pérdida de tiempo. O sea, claro, si tú insistes en que lo haga, es lo que pienso en cuanto a una persona que me lo pone, es lo que mentalmente pienso, pues lo voy a hacer. Y voy a estar estimulado a hacerlo bien en la medida en que yo pueda conseguir algo importante con eso. Pero ¿qué tan importante va a ser lo que yo pueda conseguir? ¿Un empleo? ¿Un empleo? ¿Tú crees que para mí eso es tan importante? Sí puede ser importante, pero no tanto como resolver un problema mucho más importante que ese, como es la comunicación. La comunicación de todo el mundo, de millones de personas, de billones de personas. Eso para mí sí es muy estimulante. Pero estar en una pinche computadora tratando de hacer una traducción, cuando yo sé que un programa lo puede hacer inmediatamente, eso sí me encabrona y me duerme. Y entonces digo, bueno, pues lo que sí me excita y lo que sí quiero hacer y lo que sí puedo hacer, por lo tanto, porque me excita y porque es muy útil, es crear un programa para que él lo haga en lugar de yo estar perdiendo tiempo en esa chingadera. Y por eso es que puedo crearlo y por eso es que lo he hecho. Entonces voy a detener esta grabación, esperando que tenga alguna utilidad para Astel. Yo sé que la tiene. Y yo sé que aunque ninguna empresa lo reconociera, la sigue teniendo. Y que aunque ninguna lo reconociera nunca, la sigue teniendo. Porque lo he hecho. Porque es la verdad. E independientemente de si la verdad se aplica, el encontrar la verdad siempre es una satisfacción para mí. Es mucho más satisfactorio todavía, por supuesto, que la verdad pueda tener un beneficio práctico en todos los aspectos, que sea posible que haya un beneficio práctico para muchas otras personas, y esto es lo que espero conseguir a través de Astel. Entonces, aquí detengo la grabación. Gracias por escucharme.